Ejercicio P03-11. Cantidad que falta para saldar la operación. El enunciado dice así. En una operación financiera pactada al 10% anual, se intercambian los siguientes capitales financieros. El prestamista entrega 56.000 euros en 0, 68.000 en 2 y 13.000 en 5. El prestatario entrega 19.000 en 1, 21.000 en 3 y 52.000 en 6. Para que la operación esté saldada, uno de los dos ha de entregar una cantidad X en T igual a 4. Calcular X. Y luego te hace una observación, te hace un comentario, que dice, si la cantidad la ha de entregar el prestamista, ponedla como positiva, y si la ha de entregar el prestatario, ponedla como negativa. Los capitales financieros vienen expresados en la forma CT, donde T viene en años y C en euros. Ese comentario final, pues lo hacen para ayudarnos un poco, aunque si no lo hicieran, lo tendríamos que entender. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que vimos es el concepto de capital financiero, que es cuantía-vencimiento, CT. Y los capitales te los dan así. C sería los euros, en el primer caso serían 56.000, y cuando dice punto y coma cero, ¿eso qué significa? Pues que vence en el instante T igual a cero. Esto nuevamente requiere un gráfico para poder aclarar las ideas. Vamos a representar en un solo gráfico tanto la prestación como la contraprestación. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que se suele hacer para representarlo en un solo gráfico es ponerle signo contrario, una de la otra. Aquí, en el gráfico, hemos puesto positiva la prestación y negativa la contraprestación. ¿Por qué sé que la prestación es esta? Aparte de porque me lo dice el enunciado. Es más, si no me lo hubiera dicho, tendría que saberlo, porque recuerda que la prestación es todo lo que entrega el prestamista. Y sé que esa persona o esa parte es el prestamista porque es el primero que entrega. Por lo tanto, si los 56.000 vencen en cero, ¿qué pasa? Pues que eso constituye la prestación, eso lo habrá entregado el prestamista y todo lo que entrega tiene que llevar el mismo signo, en este caso positivo. Los 56.000 en 0, los 68.000 en 2, los 13.000 en 5. ¿Y la contraprestación qué es? Pues la otra parte. Y por lo tanto, signo contrario, en este caso negativo. Los 19.000 negativos en 1, los 21.000 negativos en 3 y los 52.000 negativos en 6. Estoy valorando al 10% y te dice que falta una cantidad X que vence en 4 para que esto esté saldado. La pregunta es, oye, dime quién es X y dime de qué signo es. ¿Qué significa si sale signo negativo? Pues que forma parte de todas las demás que llevan signo negativo, que son de la contraprestación. ¿Y qué significaría si X sale con signo positivo? Pues que forma parte de todas las que llevan signo positivo, que son las de la prestación. Muy bien, bueno, pues ¿esto cómo se resuelve? Pues haciendo la equivalencia financiera en el instante del tiempo que más cómodo te resulte. En este caso, hemos elegido en T igual a 4. Me lo llevo todo hasta T igual a 4 porque es donde vence X y así ya tengo el X despejado. Lo despejo de una forma rápida. ¿Qué hay que hacer para llevarse las cosas hasta 4? Pues todo lo que esté antes lo capitalizas y todo lo que esté después lo descuentas. Y aquí tenéis la ecuación. 56.000. Lo tengo que multiplicar por 1.1 la cuarta. ¿Por qué por 1.1? Porque es 1 más i. El tipo de interés es el 10%. ¿Y por qué la cuarta? Porque si los 56.000 vencen en 0, para llegar a t igual a 4 tengo que capitalizar 4 años. El siguiente, con su signo, menos 19.000 por 1,1 al cubo. ¿Por qué signo negativo? Pues porque has puesto que la contraprestación va negativa. ¿Y por qué 1,1 al cubo? Porque tengo que capitalizar 3 años. Siguiendo esta dinámica, le sumo 68.000 por 1,1 al cuadrado, menos 21.000 por 1,1, más x. ¿Veis que x ni se capitaliza ni se descuenta? Porque como ya está en 4, ahí se queda. Y más 13.000 por 1,1 a la menos 1, porque tengo que descontar un año. Y menos 52.000 por 1,1 a la menos 2. ¿Por qué a la menos 2? Porque tengo que descontar 2 años. Y esto lo igualo a 0. Esta es una forma de trabajar que consiste en poner cada cuantía con su signo e igualar a 0. La otra forma sería haber puesto la prestación a un lado de la igualdad y la contraprestación al otro lado de la igualdad, pero todas positivas, tanto la prestación como la contraprestación. Como podréis comprender, es exactamente lo mismo, porque si igualo a 0, y no quisiera yo igualar a 0, sino llevarme todo lo que está negativo a la derecha, pues veis que lo que está negativo pasa al otro lado positivo. Muy bien. Total, que despejo x y me sale menos 84.723,58. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que x forma parte de las cantidades que van negativas, que son de la contraprestación. ¿Podrías haber hecho la equivalencia financiera en otro instante que no fuera 4? Sí, donde quieras. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la equivalencia financiera en t igual a 0. Y además, en lugar de igualar a 0, voy a poner la prestación a la izquierda y la contraprestación a la derecha. ¿Qué pasa si pones prestación igual a contraprestación? Pues que todo va positivo. Y así tendrías, valorando en 0, los 56.000 que ya vencen en 0, ¿qué hay que hacer? Simplemente ponerlos. Los 68.000, que son los siguientes de la prestación, ¿qué tengo que hacer? Descontarlos 2 años. Esto es, multiplicarlos por 1,1 a la menos 2, o si te gusta más, dividir entre 1,1 cuadrado, como prefieras. Los siguientes. Y aquí me encuentro con un problema, y es que el x, no sé si es de la prestación o de la contraprestación. Con lo cual, he decidido ponerlo en la parte izquierda de la igualdad como si fuera parte de la prestación. Si luego el x al despejar me sale positivo, es que he acertado, es de la prestación. Pero si me sale negativo, es que no acerté y por lo tanto es de la contraprestación. El x lo divido entre 1,1 a la cuarta, porque descuento 4 años. Los 13.000 los descuento 5 años y todo eso lo igualo a la contraprestación, que está formada por los 19.000 descontados un año, los 21.000 descontados 3 y los 52.000 descontados 6. Ha resultado que al despejar me sale x negativo igual a 84.723,58. Y por lo tanto, ¿qué puedo decir? Pues que ese es el importe, pero que aquí lo metí por la prestación y me equivoqué. Forma parte de la contraprestación. ¿Se ve la idea? Bueno, pues habéis visto cómo se resuelve. Por dos métodos. En el primero, haciendo la equivalencia financiera en t igual a 4. En el segundo, haciendo la equivalencia en t igual a 0. Más variantes. En el primero, he igualado a 0, cada uno con su signo. En el segundo, todo va positivo y la prestación va a la parte izquierda de la igualdad y la contraprestación a la parte derecha. Y tercera variante. Aquí, para capitalizar, lo que he hecho es elevar multiplicando por 1,1 al cuadrado, por ejemplo, o por 1,1 al cubo. Esto es, multiplicar por 1 más y elevado a exponente positivo. Y para descontar exponente negativo. Y aquí lo que he hecho es, para descontar, en lugar de multiplicar por exponente negativo, dividir. Con esto estaría el ejercicio resuelto. ¿Se entiende el ejercicio? Estupendo.